18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, pues que patenquín que pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, pues que patenquín ya y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Es el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Tienes una gran emoción que te llena el alma, esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. Empieza el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días para todos. Está heladona la cosa. Hoy hace frío, ¿ah? Increíble, la lluvia, el frío, está tan raro el tiempo, por Dios, ¿no? Estamos los últimos. Ah, ya le están poniendo con los tacos. 7 grados la temperatura a esta hora en el centro de la ciudad. Los cielos están parcialmente nublados. No va a llover, así que tranquilo, ¿ah? Se va a despejar. Mañana jueves tendremos despejado, el viernes despejado, el sábado despejado, el domingo parcialmente nublado. Y de ahí, ¿qué viene para el 18? ¡Ay, este calladito! Martes y miércoles, lluvia. Jueves y viernes, sol. Agua, vacaciones. Dale. Mientras no llueva el 18, estamos bien, ¿ah? Señoras y señores, Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Juan Carlos Barrueto ya está preparando el programa a las 9:30 de la mañana, de la mañana fantástica. Alarma por bandas que robaron en 3 empresas en Talca. Grupo de encapuchados armados asaltó agencia de carga a primera hora de ayer. En la tarde, ladrones intentaron llevarse dinero a la oficina de Tijero Constructor, pero fueron capturados por carabineros mientras trataban de escapar por forado en el techo. Otro caso se registró en Linares. Y después aparecemos nosotros con que la región es tranquila, en la encuesta no pasa nada. Bienes nacionales caduca como dato por cementerio indígena. Les van a venir a penar por eso. ¡Ay! Daños por incendio que afectó a Gobernación de Curicó. Iniciarán trabajos de mejoramiento al terminal de buses de Talca. Los trabajos, que tienen un costo de 70 millones de pesos, partirán después de las fiestas patrias y estarán terminados en diciembre. Ahí en la losa van a tapar todos los hoyos, ¿ah? O perforaciones u eventos. Ahora se llaman eventos las cuestiones, ¿ah? Señoras y señores, son las 8 de la mañana con... ¿Quién me sacó el reloj? ¿Ah? 8:06. Este es el show de hoy. Serrucho, serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho.

¿Ah? El Charro Mejía, dicen que también estaría sonando en los 70. De hecho, la mujer es la María San Martín, pues. ¿Ah? Y la Argentina Silva. Son los nombres que nos han llegado por acá. Increíble, ¿eh? Bueno, ¿te tiene otros nombres por ahí que han llegado? Lo han llegado. Increíble, ¿eh? Iniciarán trabajo de mejoramiento terminal de buses. Los trabajos que tienen un costo de 70 millones de pesos partirán después de fiestas patrias y estarán terminados en diciembre, ¿eh? Oye, y aquí esta radio se ha transformado así como yo siendo judío, ¿eh? El muro de los lamentos, ¿eh? Donde los judíos van a llorar, han venido unas viudas a llorar aquí, ¿eh? Claro, una cantidad de viudas que han venido a llorar aquí, ¿eh? ¿Eh? Viudas del intendente, ¿eh? Ay, PDI gobierno lanzan campaña para prevenir robos de auto. Claro que tienen que llorar las viudas, pues, porque tenían una buena pensión de casi 2 millones de pesos, ¿eh? Claro. En los estacionamientos del Mall Plaza Maule, la PDI gobierno lanza campaña para prevenir robo de auto, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Y ahí aparecen para la foto, ¿eh? Regantes protestaron frente a la sede regional de la Dirección General de Agua en Talca. Oye, puras protestas en este gobierno. Por Dios. ¿Quién trabaja, oye? Banda delincuente asaltaron y robaron a 2 empresas en Talca. Oye, qué increíble, ¿eh? Por Dios, ¿no? Los detenidos por el robo de tijero pasaron hoy a la justicia, ¿eh? Increíble, ¿eh? Sí, que ahí los clavaron, ¿eh? Por Dios, ¿no? Oye, está mala la cosa, oye. Está mala la cosa que en Talca, oye, hay que irse de Talca, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir para Huillo Orgoa, ¿eh? Ahí es más seguro, ¿eh? No, aunque dice que ahí está posibilidad, la posibilidad que se eche a perder y que la mierda, ¿eh? Oye, a propósito de esto, dice que la esposa de un alto, no quiero nombrarlo, ¿ah? ¿Eh? No sepa. De un alto, una alta autoridad de gobierno, ¿qué se fue? Era la asesora jurídica de la empresa que quiere estar en la caca tal. Así estamos progresando, ¿se da cuenta? ¿Eh? Claro. Después todo Chile decía, oye, ya está la cagada. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Este es el show de hoy en Fantástica, primeros en todo, en el 92.3 y en el 97 AM. Hoy me enamoré, yo me enamoré. Paseando por la arenita en la orilla del mar. Estrellas fugaces veo pasar, tu carita que deslumbra. Mirando muy fijamente tu caminar, mi corazón se acelera. Y dentro de mi cuerpo maripositas vienen y van. Y es porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luna llena que ilumina todo mi ser. De impresionar y estar mucho más cerquita. Camino muy decidida hasta llegar a esa cara bonita. Te acerco con el pretexto de preguntar alguna cosa pequeña. Y mientras te miro me paralizo y no sé qué hablar. Todo mi cuerpo, maripositas vienen y yo me enamoré. Señores conductores, a manejar con mucha precaución. Nos estamos, atención, nos estamos preparando para Fiesta Patria. Oigan, si usted va a beber, no maneje en Fiestas Patrias. Si va a beber, no maneje. Si va a manejar, no beba. Recomendación del show que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 8 con 19. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Oye, estaba mirando por acá que pelean en las redes sociales, ¿ah? Vamos a revisar acá la página policial. Dice, audiencia a homicida, Linares. Intensa diligencia realizan detectives de la Brigada de Homicidios, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares, para reunir evidencia y entregar un detallado informe a la Fiscalía de esta ciudad. Antecedentes que se han utilizado en la audiencia de formalización de la investigación contra un detenido por homicidio, hecho registrado la noche del domingo en la comuna de Longaví. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios, comisario Mauricio Martínez, destacando que tienen claridad en que el único detenido es el autor del asesinato, alegando que se recuperó el cuchillo utilizado en el grave delito, prueba material que se encuentra bajo peritaje. Un dato relevante es que Ramón Tapia Vega es la víctima del crimen y no el imputado, tal como se informó ayer en el diario El Centro, por un lamentable error, dice el diario. Es bueno que lo reconozcan, pero también es bueno aclararlo, Lo lamentable, ¿sabe cuál es? Que el homicida de Ramón Tapia Vega viene de una familia de homicidas. De una familia de delincuentes. Yo viví en Longaví. Y estos entran y salen a la cárcel. ¿Cómo conozco a Ramón Tapia? Ramón Tapia era vecino de mi padre, su mamá, su papá. Cuando mi padre murió hace muchos años, más de 20 años, ella lo cuidó los últimos meses, mi padre estaba postrado, y en esa oportunidad me pidió que fuera padrino de Ramón, su hijo. Padrino de confirmación, me acuerdo que lo confirmó fue el obispo Carlos Camus, de Linares. Y tengo esta imagen, y la imagen de siempre, cada vez que voy a ver a mi hermano Longaví, porque mis padres ya no están, descansan en el cementerio de Longaví. Lo veía alegre a Ramón, moreno, delgado, trabajador, con tres hijos. Siempre me saludaba, muy amable, muy respetuoso. Por último, cuando estábamos lejos, me levantaba la mano. Tengo su imagen grabada. Y en un partido de fútbol, porque toda esta familia fuera para el fútbol, incluso su hermano jugó por Rangers, Tapia de Rangers. Después estuvo en Colombia. Todos ellos han sido buenos para el fútbol. Este delincuente tuvo un problema y le fue a apedrear la casa. Y cuando él salió hacia el centro de la plaza de armas, entre varios le pegaron y uno lo acuchilló y lo mató. Y la información es que uno solo se echó la culpa. Y estos delincuentes se saben las leyes al revés y al derecho. Hoy día a las 2 de la tarde acompañaré a mi ahijado en su misa final y después hasta la última morada en el cementerio de Longaví.

good evening. Como dice Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga. No, muchas felicidades para quienes están cumpliendo un año más de vida. Sí, señor. Estamos a miércoles 9 de septiembre. Quienes nacieron un día 9 de septiembre, felicidades para todos ellos. Comenzamos el saludo para Marco Sepúlveda. Muchas felicidades, está cumpliendo 18. Para Pascal Belén Parra, la regla. Muchas felicidades. ¿Cuándo está cumpliendo a Pascal? 20 años. ¿Eh? Ella es hija de nuestra amiga Cecilia La Regla, ¿eh? Querida amiga. Para Eduardo Adolfo Marambio Urbina, muchas felicidades. Para Franco Jara. ¿Qué será el Franco? Un saludo grande para el Franco, ¿eh, querido amigo? Para Ani Gajardo, qué lindo. Un abrazo grande para Ani Gajardo. Para Seferina del Carmen Díaz Ávila, muchas felicidades. Para Claudia Carreño Díaz, a la Claudi, muchas felicidades. Para Sergio Antonio Castillo Morales, felicidades. También está cumpliendo un año más de vida Laura Rebeca Cancino Fuentes, un abrazo para ella. Loreto Larcón Celis, Gloria Rubio Letelier, felicidades. Para Margarita Aliaga también, muchas felicidades, la querida Margarita Aliaga, ¿eh? Doctora, muchas felicidades. Para Patricia Castro Vergara, más felicidades, ¿eh? Para Guillermo Alexander Venegas y para Raúl Antonio Casanova Calderón. Cumpleaños feliz a ti. Para usted que está en la casa, está cumpliendo año también, un abrazo, ¿eh? Para usted que va en el colectivo, va viajando, un abrazo. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 13 minutos para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Los cielos están nublados en la capital regional. Tendremos una máxima de 11 o 12 grados. Hace frío a esta hora, 7 grados la temperatura. Dice que hay lluvia para el martes y miércoles, ¿eh? Va a estar complicado el tema. Cambiarán techos y losas en el terminal de buses de Talca. Hacía falta luego de 30 años. ¿Eh? Antes del mes de diciembre se espera que estén terminados los arreglos del principal rodoviario de la región del Maule. Le cuento, la municipalidad ya remató un terreno que queda allá en el Paso Moya, que era la ex planta transmisora de la radio chilena. Son casi 5 hectáreas. Y hay una proyección para esa... para ese terreno que se compró, se remató en 150 millones de pesos, de trasladar a ese lugar el terminal internacional de buses, el nacional y el regional. Y el terminal de buses rurales quedaría donde está ubicado actualmente, porque ya no hay capacidad para los tres terminales, ¿eh? Porque el nacional, el regional y el rural juntos ya no están dando, digamos, la capacidad que se necesita para tener un terminal digno de una capital regional. Así que el alcalde ahí, Juan Castro, apoyado por los concejales, especialmente por este concejal que habla, dimos la idea, digamos, de poder comprar ese terreno. Se compró, se remató con la autorización del concejo y ahora Está la posibilidad de construir un tremendo terminal de buses que estaría muy cerca de la carretera, por lo que tanto se ganaría más tiempo en salir más rápido, entrar más rápido al terminal que se podría construir. ¿Qué le parece? Así que así está progresando Talca. La hora, me está preguntando, hay 11 minutos, faltan para que sean las 9 de la mañana. Instituciones públicas y privadas manifiestan disposición para asistir a refugiados en el contexto de la crisis de Siria. Qué lamentable esto, ¿eh? Qué tremendo, he visto las fotos, pero, oye, una pena, los niños como sufren. Banda delincuente asaltaron y robaron dos empresas en Talca. PDI y gobierno lanzan campaña para prevenir robo de automóviles. Regantes protestaron frente a la sede regional de la Dirección General de Agua. Oye, hay re pocas noticias buenas, oye, hay más malas que buenas. Ya, vamos a la música, Juanito. Aquí estamos en el show en Fantástica. Los Libertadores van viajando a Puerto Montt. Un cuarto para las 7 de la mañana desde el terminal de buses. A las 8 y a las 4 y media de la tarde, a Temuco los boletos con los Libertadores. Y cada una hora a Santiago. Ahorro COP 5 Oriente 1421 354 Norte con el crédito para pasar bien la fiesta patria, ¿no? Y si anda mal del estómago, del resfrío, con lo que sea, la farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, la mejor y abierta todos los días del año. Ahora sí va esto. Se fue la luz en todo el barrio. Vestido negro tiene tu capela, la borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo, esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu piel mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Así ves la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio. Lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente. El concejal de toda la gente. Luis

en el lugar de estos padres y pueda colaborar con estas personas. Importante, ¿eh? Hay tanta gente, tantos niños con enfermedades en Talca, donde uno está colaborando constantemente y donde uno, con esta colaboración, da una oportunidad de vida para las personas. Así que el bingo a beneficio, este sábado 12 de septiembre, a las 5 de la tarde, en el Gimnasio de las Américas, es para Shlomit Baez Muñoz. Su aporte será una oportunidad para que ella siga viviendo. 1,000 pesos. La banda Impacto Latino estará amenizando con artistas como Marcelo Avendaño, Carlos Romero y otros. Así que hay que colaborar. Hoy día no hay alerta sanitaria en Curicó, en Talca Norte, en Talca Centro Sur, en Talca Oriente. Por lo tanto, está helado, pero use leña seca o certificada. Recomendación del show que informa lo que importa. Quiero mi barrio mejor. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos espirituales, aquí llega Don Abraham. Guachimejato lindo, queridos amigos, queridas amigas. Aquí está su paisanito lindo que le trae todo en este frío día. Oye, que está frío el día, ¿eh? Está más frío que pata de pingüino, ¿eh? Que más frío que beso de suegra. ¡Ah! Más frío que el lago de la Antártica. Oye, atención, Aries, don Abraham. Oye, no se olvide que los Libertadores viajan a Puerto Montt 7:15 a.m. desde el terminal de Buses Paisano. No, ¿cómo se me va a olvidar eso, señor? No se me puede olvidar. Porque, ¿eh? Atención, Aries. Hoy rompe con tu silencio, con tu timidez, o perderás unas buenas oportunidades en el amor. ¿Eh? Y no hay que dejarla pasar, al tiro al porrazo paisano. Ya, pues. Tauro. Te sentirás atraído por todo tu bello y hermoso paisaje de la vida, ¿eh? Géminis. Intenta poner de mano calma y tus acciones o planes. Hoy es un día con movimiento, ¿eh? Cáncer. Se despertarán inquietudes románticas de ti en forma fluida y sencilla. Sabrá ganarle a la vida. Y eso es importante, paisano, gánale la vida. Hartos échate de ahí para ti. Échate de ahí, échate de ahí, échate de ahí. Escucha el viejo grito. Oye, todavía estamos resfriados, señora. Ah, todavía andamos un poco resfriados, pero voy a ir a la Farmacia Oriente, ahí en la 2 o 3 Oriente, ahí donde Don Hugo, ahí en el terminal de buses, para que me dé algo para el resfrío. Ah, ¿qué le parece, ah? Leo. Nervios de último momento alterarán tu sensible sistema nervioso, ¿ah? Virgo, sentirás una mayor libertad de movimiento y un aumento de tu capacidad comunicativa. Libra. No sería muy conveniente que en este día formalices una nueva unión, sea romántica o de negocios, ¿ya? Ojalá que sea romántica y de negocios. Vaya a negociar ahí donde te dije yo. ¡Ay, ah! En el encuentro ahí en la Cristigallo, ¿eh? Mira para dónde va este viejo, ¿eh? El problema es que no sale después, ¿eh? Si salís para el sur, te encontráis al tiro con el cruce, el tabaco y todo, te cachan. ¡Ah, no, me recuerdo! ¡Ah, no! Entonces, ¿para dónde hay que salir? ¡Para el norte, pa! Buen dato ese, ¿eh? Me va a dar la dirección, por favor. Yo se la doy, ¿ah? ¿Eh? Y no me la dio usted la otra vez. ¡Ya! Escorpión, tu romanticismo y apasionamiento están en alza. Sagitario, avisa ante... Oye, y tiene que avisar cuando va a salir, porque si el portón está cerrado y tiene que devolverse, ¿ah? ¿Eh? Sagitario, trate de ser más comprensivo con sus errores de otros. Todos podemos tener falsos y no acertar. Capricornio, te dan proposiciones poco honestas, ¿ah? ¿Eh? Acuario, las tensiones emocionales irán desapareciendo en el día. Piscis, cierta sensación de soledad llenará tu mente. ¡Échate de ahí! ¡Échate de ahí! Oye, ya andan algunos volantines, levanto volantines, cabrón, ¿ah? ¿Eh? Hay otros que levantan volantines todo el año, ¿ah? ¿Será cierto, ya? ¡Ya! Oye, son las 9 de la mañana con 20 minutos en el show de hoy aquí en Fantástica. Primeros en todo, en el 92.3 de la frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Dejarte respirar. No confíes en mis buenas intenciones. No, no, no pretendas que controle mi pasión. Muy fuerte lo que pasa por mi mente, los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y morirme si es que tu mano me toca, si pudiera solamente imaginar que mis venas se convierten en un río. Quiero comerte la boca sin dejarte respirar. Dejarte respirar. Damos una vuelta por las informaciones. Banda de delincuentes asaltaron y robaron a dos empresas en Talca. Uno de los delitos fue aclarado de inmediato por carabineros. Motoristas policiales detuvieron a los dos antisociales que habían ingresado al local de Tijero Constructor, mientras la PDI investiga a tres ladrones armados con cuchillos que desfalicaron la distribuidora de encomienda de Pullman Bus Cargo. Oye, qué tremendo, están, pero tremendo estos gallos. PDI y gobierno lanzan campaña para prevenir robos de autos. Escuela de Gendarmería, hasta el 30 de septiembre está abierto el proceso de postulación para quienes deseen ingresar a la Escuela de Gendarmería de Chile en calidad de aspirantes a oficiales y suboficiales, cuyo proceso de selección y reclutamiento busca integrar a sus cursos de formación a los jóvenes que mejor se ajusten a los perfiles de ingreso establecidos por la institución penitenciaria. Así que la oportunidad también de trabajar ahí. Hoy día serán los funerales de Ramón Tapia Vega en Longaví a las 2 de la tarde. Habrá una misa por el eterno descanso de su alma. Él fue asesinado el domingo. Un muchacho que lo conozco, un ahijado que tengo en Longaví, hombre de trabajo, asesinado por manos ensangrentadas, porque quien lo asesinó viene de una familia de delincuentes, a que entran y salen de la cárcel. Pero las leyes, mientras no las cambien, nuestros diputados y nuestros senadores, va a seguir pasando esto en Chile, que hay gente que entra y sale de la cárcel. Es increíble, es una pena. Hoy día lo despediremos. 9 de la mañana con 25 minutos, Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Ya viene Juan Carlos Barrueto, un amigo Luis Sebastián Bielma, le dice gracias, será hasta mañana, si Dios quiere la Virgen Santísima y Jesús, para encontrarnos pasadito las 8 y seguir compartiendo. Que les vaya bien, ¿eh? Yo quiero mi barrio mejor. Les recuerdo que hoy día no haya alerta sanitaria ambiental en ningún polígono de Talca y tampoco en Curicó. Curicó y Talca sin alerta sanitaria. Por lo tanto, usted tiene que usar leña seca, ¿eh? Oye, no se olvide que este sábado, el bingo de la niña de Slomit, ahí en el gimnasio de la América a las 5 de la tarde, hay que colaborar. Y otra cosa importante, ¿eh? Tendremos una temperatura de 11 grados. Estará muy frío, cuídese. Mire que las enfermedades respiratorias andan a la orden del día, especialmente para los niños y también los adultos mayores. Que les vaya regio, ¿eh? Será hasta mañana. Chao, que estén bien. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo y se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Que empiece el show. Escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Esta es la...